Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un sábado más aquí a Nova Club. Como cada semana, aquí estamos conectados a través de las ondas de Nova Onda en el 101.9 de la FM y a través de www.novaonda.net. Una noche más con todo preparado y listo para pasar contigo 120 minutos, como siempre, compartiendo, disfrutando y descubriendo buena electrónica. Como no puede ser de otra manera, pues nos encontramos aquí en los estudios de Nova Club, pues el señor Domingo Darvinil, que lo tengo ahí al otro lado del espejo, bueno, del espejo, del cristal, liado con el micrófono y no sé qué está haciendo. Pues estoy intentando que esto suene. ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Se te oye? Sí, parece que sí, se te oye bien. Sí, bien. Es que como tengo la costumbre de dejar el micro apagado, ya no sabía si esto iba a sonar o no, pero bueno, qué gusto volver por aquí y volvernos a encontrar y en esta noche en la que, joder, menudo dos pesos pesados que tenemos preparados. Esta noche sí, yo tenía ya muchas ganas de que llegara para poder escuchar las sesiones que tenemos hoy preparadas, sesiones a la vez muy dispares. La verdad es que sí, sobre todo empezamos por velocidad, porque una de otra puede ir que vayan a lo mejor 40-50 BPM de diferencia. Muy fácilmente, sí. Y van a ser, pues, sobre todo la segunda, un estilo que no suele ser muy habitual aquí en el programa. Bueno, ni el programa, ni creo que actualmente es bastante complicado encontrar sesiones de jungle. Bastante, bastante complicado. Y además, cuando me comentaste lo de pinchar esta sesión, me sorprendió un poquito porque era un estilo que llevaba yo sin escuchar... Desde los 90, ¿eh? Desde los 90 por lo menos. Pero no sin escucharlo a modo de música, ¿no? Sin que hablar de él, tan siquiera. Se había muerto ya esto. Sí, el jungle, esto ya estaba desaparecido. Y por lo que podemos comprobar esta noche, ¿no? Claro, cuando estás metiendo en el círculo de los ritmos rotos y sobre todo de la alta velocidad, como es el drum and bass y demás, pues a lo mejor sí que está presente en círculos más ocultos al público en general, incluso pues a nosotros que nos movemos por los circuitos, digamos, underground. Pero bueno, ahí está. El jungle parece que nunca llegó a morir, que ha seguido funcionando. Y lo vamos a tener en una sesión esta noche. Y una sesión muy buena, por cierto, porque ya me la he escuchado y, oye, vamos, de 10. Es la segunda vez que lo tenemos por aquí y bueno, yo creo que no va a ser ni la... Bueno, la última es imposible porque yo sigo enamorado de su forma de pinchar, de su forma de seleccionar música y de ese estilo tan personal que tiene pues el artista que tendremos a segunda hora. Pues sí, y no hacemos más que de hablar, pero no decimos quién es uno. Será que la gente se espere, que se espera la segunda hora y entonces pues lo descubriremos. Pero para abrir esta noche, pues vamos a tener desde Valencia, nos visita por segunda vez aquí en la cabina Nova Club, pues el señor David Bedeguer, desde Miniclub. Un bestia de los platos, un bestia de la música, una auténtica bestia andante que hace que cada paso que dé se levante los azulejos. Auténtico poder en el sentido del tecno, es acojonante. Las últimas sesiones que he podido escuchar de él, la fuerza, la potencia, la dureza. Y esta sesión, pues a lo mejor es un poco menos dura de todo lo último que le había escuchado, sí. Pero a la vez tiene ese toque de distorsión que tan, digamos, está, no sé si de moda, pero sí que en boga. Menos dura en cuanto a velocidad, porque como tú dices, en cuanto a dureza sí que tiene su toque. Y bueno, pues qué decir, que había ya ganas de volver a tenerlo por aquí. La otra vez sí que nos ofreció un set bastante más duro y oscuro. Además fue una sesión que mucha gente me ha dicho, dice, la sesión del sábado pasado, ¿cuál era? Y es que... para la gente que no conozca a Verdeguer, es residente de Miniclub, de los Happy Mondays, es uno de los clásicos de la noche valenciana. Y a día de hoy, para nosotros, es prácticamente la palabra que define el tecno de calidad, el tecno duro, el hard tecno. Y bueno, y sobre todo, pues lo que es el echar un par de pelotas y el estar moviendo una sala como es Miniclub, con música electrónica de todos los estilos, incluso que, por ejemplo, el segundo invitado que tenemos esta noche tendría cabida en alguna de las sesiones de Drum and Bass y de Ritmos Rotos que tienen allí. Sí, seguramente podría entrar perfectamente en la programación de alguna de las sesiones de Miniclub. Y bueno, pues también decir que hay mucha gente también que a lo mejor recordaba a David Verdeguer de su época en Barraca. Pero bueno, lo que vamos a escuchar hoy aquí, vamos, lo que están programando ahora mismo en Miniclub es bastante diferente a lo que sonaba por allí. Incluso Chocolate, estuvieron haciendo una fiesta de Chocolate hace... Cierto. Hace muy poco allí en Miniclub y bueno, pues me imagino la zapatista que pudieron liar por allí. La verdad es que si te pones a pensar, Chocolate a lo mejor se quedó en el imaginario colectivo un poco oculta entre lo que fue Activi, fue Puzzle y a lo mejor incluso Barraca y demás. Parece que Chocolate se quedaba ahí un poquito como de lado, pero si te pones a mirar a día de hoy, sí, pero no. Seguramente fuera la más avanzada lo que es musicalmente en el tecno que estaba poniendo y en la contundencia y bueno, que es que ahí no habían pasteles. Prácticamente no. Y siempre han arriesgado mucho, o sea que como tú dices, a lo mejor quedaba un poquito en segundo plano, pero según también en qué ámbitos. En cuanto musicalmente, hasta ya ha entrado ya años que todo... Sí, bueno, los últimos años hay que cogerlos un poco con pinzas. Sí. No es que estuviera mal, pero no era lo mismo. No era lo mismo. Y bueno, sí, yo creo que en plan vanguardista era una de las que más. Pues así nada, que... yo creo que deberíamos empezar ya aquí a meternos en materia, porque yo no sé lo que llevamos ya de charleta, pero se nos va a quedar corta la sesión. Pues sí, porque aquí lo que queremos es escucharlas el más tiempo posible, entonces yo creo que vamos a ir comenzando. Y recordamos a la gente, como siempre, correo electrónico novaclub.es@gmail.com, la página web, que podéis enviarnos las sesiones a través de ahí si queréis, www.novaclub.es, y Facebook y Twitter, pues ahí estamos habitualmente, así que yo creo que vamos a comenzar a bailar. Bueno, vamos a ello. We'll be right back. nuevos. We'll be right back. alcanzamos la medianoche con el señor David Verdeguer en cabina desde Miniclub Valencia, disfrutando de una de sus últimas sesiones. Como habéis podido escuchar, pues una sesión más suavecita en cuanto, como hemos dicho al principio del programa, si has estado ahí, pues más suavecita en cuanto a velocidad, pero no deja de ser durita. Yo la verdad es que esperaba una sesión pues muy, muy, muy cañera, lo que era en velocidad. Yo también. Pero fue una sorpresa, incluso cuando nos gusta que nos sorprendan los mezcladores, y en este caso, pues fue una de estas cosas de esperar, pues eso, caña, dureza y zapatilla, y encontrarte esto, que no está carente de lo que es de dureza, de distorsión y de mala leche, pero no es lo que te esperabas. Entonces lo disfrutes aún con un punto más de interés y de sorpresa. En este caso podemos ver lo polifacético que es este hombre, que tanto te puede hacer una sesión súper dura como una más suavecita como esta, pero siempre con un estilo propio. Y además, para escuchar esto y para entenderlo en condiciones, pues la verdad es que tienes que llevar un poco de... Vamos. Sí. No vale llegar así de primeras y que te entre. Pues nada, una gran sesión aquí del señor David Verdeguer, que hemos disfrutado mucho y bueno, esperamos, siempre lo decimos cuando nos gusta algo, que es habitualmente, esperemos que lo volvamos a tener por aquí y ya veremos con qué nos sorprende la próxima vez. Y a ver si pronto podemos decir que viene por aquí por Albacete. Estamos viendo a ver cómo lo podemos traer y a ver si muy pronto lo podemos tener para que la gente saque por aquí por Albacete y dice no, yo pincho tecno, a mí me gusta el tecno. Sepa de una puta vez, de verdad, qué es el tecno. ¿Qué es el tecno? Hay que hacer una masterclass. ¿Y quién mejor? Pues nada, con él hemos alcanzado la medianoche, hemos ya pasado lo que es el umbral de las 12. Vamos a tener que ir viendo ya pues qué va a sonar a partir de ahora, que hemos dado un mini avance al comienzo del programa, pero hemos dicho quién es el que lo va a pinchar y, bueno, sí, hemos dicho que el estilo. El estilo sí, pero no hemos dicho que es el señor Rubén G., que viene desde Madrid, es uno de los profesionales, yo creo que de España, de los ritmos rotos. Es un especialista tanto de drum and bass como de breakbeat, como de esto de jungle, que es lo que vamos a escuchar esta noche. Una sesión impoluta, una sesión que realmente duraba 2 horas, pero que aquí solamente nos cabe una. Pero igualmente, pues eso, es un maestro, es un artista. Yo las veces que lo he podido ver en directo siempre me ha dejado anonadado con el gusto y con la manera de tocar los vinilos que tiene este hombre. Otro hombre del cual también podemos decir que es un DJ polifacético, porque pasó aquí en Pornova Club en otra ocasión por una sesión flipante de drum and bass. Y bueno, podemos ver que también le da al Goa, no sé si al tecno también. Yo creo que Rubén es otro de estos pobres desgraciados que le gusta la electrónica en general, sí. y que las pasa muy putas para, digamos, no meterse a comprar de todo, porque es también un apasionado del vinilo, aunque últimamente lo he visto también utilizar lo que es controladores para poder, digamos, ordenador para poder llevar vinilos de timecode. Pero bueno, yo lo he visto, las veces que más me ha dejado con el culo torcido ha sido con vinilo, y supongo que ha llegado un momento que ha dicho, es que no puedo abarcarlo todo porque me gusta tantas cosas. Claro, que es una desgracia, que te guste tanta música. Es que al final nos das cuenta esto. Así que pues él va a ser el encargado de ponernos ritmo a la segunda hora, como veníamos diciendo al comienzo, por si acaso acabas de llegar a una sesión de jungle, como yo decía, un estilo que llevaba años sin ver, sin escuchar, y oye, pues por lo que veo, a día de hoy sigue ahí al pie del cañón. Él pertenece al colectivo Mad Bass y bueno, suelen organizar unas fiestas que se llaman Soul Steep Session en Madrid, así que si tienes la suerte de estar por allí, de irte a la capital, pues infórmate un poco, los buscas y seguro que no te va a dejar indiferente. Seguro que no. Así que pues nada, vamos a ir arrancando con la segunda sesión de la noche. Ya sabéis, os acompañamos aquí a través de Nova Club hasta la 1 de la madrugada. Thank you. surgery. machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Those who can't hear must feel. Gonna show you what it means to be real. podemos decir que en Nova Club hay diversidad de estilos. Yo creo que en pocos programas de música electrónica van a encontrar tanta diversidad como aquí. Yo creo que no. Porque aquí, aunque nos vamos siempre por la zona más underground, digamos, estilos diferentes de la electrónica han pasado por un tubo. Para que la gente no sepa lo que es el jungle como tal, pues es un derivado que apareció allá por los, no sé si fue a finales de los, bueno, iba a decir finales de los 90, más bien, a mediados de los 90. Mediados, más bien. Mediados, sí. De los 90, ¿no? Y que incorporaba ahí, digamos, unos toques similares al primer Britbeat de este hardcore que salió. Y ese sonido, digamos, venido un poco de Inglaterra, con un toque, pues de, pues no sé si a lo mejor perteneciente a lo que sería Jamaica o algo así un poco africano, porque era más o menos eso. El jungle, sí, era un poco más madera. El drum and bass era como más metálico, más tecno, y el jungle era como algo más de la selva. Sí, sí, porque yo creo que el nombre a lo mejor le viene de ahí. Seguramente, ¿no? El jungle, jungla. Sí, es... la primera vez que yo oí algo del estilo, y es que me acuerdo perfectamente, fue en un CD que saqué yo de una revista o algo así antigua, sí, que había como un concurso de maquetas y había unos temas que ponía que eran jungle, y yo, ¿qué es esto? No sé, digo, tambores y flautas, no sé, y ya lo escuché y era así, eran sonidos así como lo que hemos escuchado hoy, y pero me chocó a mí aquello. Yo la verdad es que recuerdo que había un momento que en los 90 pues tampoco sabía diferenciar muy bien el jungle de drum and bass. Y bueno, pues era tan similar, entre comillas, que casi lo metía. Si había sesiones que se incorporaba tanto una cosa como otra, que lo teníamos ahí, pues casi algo muy, muy afín. Pero bueno, es una pena que haya pasado así un poco de tapadillo durante los 2000, o que al menos no hayamos tenido presente. Y mira, ahora tiene que venir el señor Rubén G para decirnos, chavales, que esto sigue por aquí funcionando. Para poner las cosas en su sitio. Pues nada, una sesión que me ha gustado mucho. Bueno, me ha encantado volver a escuchar sonidos de estos, que yo los tenía bastante olvidados. Y nada, pues hemos disfrutado un montón con la sesión esta, y creo que esta semana me la voy a reescuchar porque queda otra hora de sesión. Aquí en Nova Club, al menos, vamos a descubrir cosas. A lo mejor no será la mejor música del mundo, pero al menos vamos a intentar siempre. Os hemos puesto sesiones de Ambient, hemos puesto sesiones de Goa, hemos puesto sesiones de Drum and Bass, puesto sesiones absolutamente, yo creo que de todo. De todo, sí. Creo que es, al menos, estamos intentando ofreceros lo que el 90% de los programas y de las emisoras nacionales no hacen. No hacen, o no quieren, no se atreven, o vete tú a saber. Que no quieren, joder. No les da la gana. Aquí somos únicos. Pues nada, con esto nos tenemos que marchar porque no tenemos más tiempo. Hay que dar paso a la programación de la emisora. Así que, pues, Domingo, como siempre, un placer. Igualmente, Fran, nos reencontramos en 7 días si no ocurre nada extraño. Esperemos que no. En 7 días, pues más música. Aquí, como siempre, Nova Club. A todo el mundo, gracias por haber estado ahí conectados. Nos escuchamos el próximo sábado.